Jakie pasza, pasza. Zdeklinacja, zdeklinacja. Dos mil ocho, mil ocho. Escucha, escucha. Tengo algo dentro, tengo algo dentro. No sea el momento, no sea el momento. El tiempo corre, pero el tiempo corre. Siento completo, siento completo. Recibo las fuerzas de mi amuleto, de mi amuleto. Me agarro el pecho, me agarro el pecho y lo aprieto. Lo tengo, lo tengo. Este es mi tempo, este es mi tempo. Y así es como me expreso, así es como me expreso. De felicidad fingida o añoranza, si eran de tristeza o rabia, si sus sabias seguían teniendo fuerza. Parecía deprimida, había perdido todo su carisma. La sonrisa estaba oculta tras la pálida mirada. ¿Cómo paliar con lo negativo cuando el recuerdo, aunque fugitivo, sigue en su interior pinchando con su aguijón? Roto su corazón, se alejaba el espíritu de quien le devolvió la esperanza. Mira su espalda mientras se aleja. Seguía pensando en qué sería de ella. Todo estaba perdido. Volvería a hundirme en una botella que jamás podría escapar. Pues preso me sentía. Un dolor intenso en mi pecho me arrebató las ansias de volar. Solo quería quedarme sentado esperando a que el tiempo hiciera su trabajo. Pero una noche llegó el emisario. Buenas noticias sobre mi escritorio. Una carta de aquella niña. Aquella niña que me cautivó. Recuerdo cómo me atravesó con su mirada, cómo las palmas de mis manos se mojaban, cómo mi frente sudaba, el palpitar se aceleraba y yo sin poder hacer nada de nada. El móvil suena y no pude contestar, perdí mi oportunidad, pero no me quedé sentado. Marché por un cigarro y la llamé, necesitaba saber, quería conocer los porqués. Nervios e ilusión al unísono, miedo y pavor todo de una vez. Y ahora solo un deseo me desvela, y es que no quiero volver a perderla. Pero mi alma se abalanza y ya no puede esperar. Necesita expresar la felicidad que guarda. No puede callar, va a explotar. Quizás no sea, quizás no sea. Yeah.